¿Quién va a intentar arrimar el euro? Desde el 2008 hasta ahora, cada vez que las grandes entidades financieras sufren desajustes originados en su divorcio con la producción genuina, el Banco Central Norteamericano canaliza los recursos, los impuestos, y emite para salvaguardarlas. Lo hace porque después de mucho horadar, de mucho trabajar, esas mismas corporaciones manejan la Reserva Federal. El esquema es infantil, pero efectivo. Pese a lo evidente de la situación, ha mostrado capacidad de perdurar por encima de toda lógica matemática sencilla. Hasta que se frenó el intento de invasión a Siria, gracias al Papa, a la opinión pública mundial, a Rusia y a China y a Irán, los países que intentaron salir del patrón dólar fueron destruidos. Libia, Irak. Recordamos que en el periodo previo al intento invasivo, Siria e Irán habían convertido sus reservas. Todo este periodo que atravesamos ahora evidenciará confusión y hasta algunas empresas concentradas van a adecuarse a los nuevos tiempos. Pero con el correr de los años, el panorama tenderá a transparentarse y esos estados sólidos no permitirán que vuelva a ocurrir lo registrado en las décadas recientes. El interés financiero los corrompa desde adentro, los saquee desde fuera y lo evitarán por autodefensa, por enlazar con la economía real, no necesariamente por convicción. Pero esto es saludable, fíjese. Va a evidenciar el peso de lo material que lleva al oportunista a acomodarse y va a permitir diseños más lúcidos de quienes sí posean proyectos de largo plazo. De quienes, por ejemplo, desde hace rato vengan imaginando una comunidad organizada. Por eso es decisivo entender que van a necesitar mercados internos con volumen, lo cual llevará a la existencia de una masa asalariada numerosa, en tanto potenciará las dimensiones continentales y asociativas. Este punto es importante porque hay un lugar común, y como habrá visto, combatimos todos los lugares comunes. Cuando nos referimos a las naciones con elaboraciones lúcidas, queremos decir que el debate sobre nuevas tecnologías estará ordenado por esas variables y empezará a tallar su aprovechamiento en sentido ecológico. La mirada es a los próximos 300 años, no para dejar en la calle a los seres humanos. Eso sería una comunidad organizada. ¿Por qué? Bueno, porque algunos tienen mirada lejana, pero otros también tienen mirada de bolsillo y saben que las personas compran, no los robots. Entonces, toda esta historia de que van a relevar seres humanos por máquinas es un manejo que queda bien decirlo, hablando, haciéndose el moderno, pero que en realidad no contempla la economía real, donde las empresas productivas necesitan vender y necesitan un tipo que tome mate. Los robots no toman mate, por ejemplo, para ir y comprar yerba mate en el almacén. Una vez que la realidad se apodere del planeta y las brumas de la representación sobrevalorada del valor se disipen, el barajar y dar de nuevo puede mostrar un mundo más equilibrado. Pero, no sencillo, para participar del mismo mundo, ese mundo, las naciones y asociaciones de naciones deberán contar con los tres factores citados, hablábamos, ¿no?, de una producción, pero una cosa más, además de la capacidad asociativa, del mercado interno, del Estado sólido, una política de defensa con trazos disuasorios lo bastante eficaz como para alzar la voz, por lo menos en su zona de influencia. Me animo, es probable que los grandes protagonistas del futuro sean Eurasia y América Latina. Sin embargo, mientras Eurasia afirma su coalición, El segundo, nuestro continente sigue aferrado a modelos antiquísimos, reposicionados fuera de tiempo. Si hay algo antiguo en este planeta, en este momento, es por ejemplo Bolsonaro. El tema Eurasia es sensible. Hemos recibido muchos mensajes cada vez que hacemos referencia a una de nuestras especialidades informativas y comprendemos las prevenciones. De hecho, Rusia tiende lazos hacia países europeos que necesitan desgajarse. Usted sabe que a Alemania le cuesta mucho enojarse con Europa y cada tanto darle la espalda. Y China hacia África, donde a nuestro entender se va a establecer un protectorado moderno, con todo lo que eso implica. Eso no sería tan grave como suena, hiperpoder, superpoder, hiperpoder, si América Latina retoma rápidamente el camino Mercosur-Unasur y se despoja de las burdas pretensiones librecambistas de Brasil, Bolivia, Uruguay, entre otros, porque esos gobiernos retraen la región hacia unos años 90 tardíos, en los que no cree ni siquiera el Fondo Monetario Internacional. Y aquí falta algo que lo vamos a incluir para después desarrollar en una nota subsiguiente. Porque en este marco, el futuro de los Estados Unidos es el interrogante más grande del presente. Pase lo que pase, y creo que lo que pasa es lo que se ve venir, porque sin el dólar autovalorado a punta de pistola, ya Estados Unidos no tiene capacidad de compra, porque es una nación endeudada, no podrán decir que no lo intentaron. Y no me voy a extender al respecto. Seguramente el Reino Unido acercará un puñado de ideas al respecto. Les habla Gabriel Fernández, y para seguir pensando, quiero compartir, tenía muchas ganas de escuchar este fragmento de Verdi con ustedes. Seguimos en La Señal. Quiero enviar un abrazo de corazón al querido Luis de Lía, ha fallecido su mamá. Gracias, Néstor Picone, por tenernos al tanto de la situación de Luis. Y bueno, a seguir adelante con todo. Usted puede comunicarse con nosotros a las redes Gabriel Fernández, La Señal Medio, Radiográfica. También puede dejar su mensaje de audio o de texto en el 11 50 12 35 89. Les habla Gabriel Fernández, está Nehuen Guzmerotti en los controles, Omar Sanariña en la producción. Esta es la 89.3, www.radiografica.org.ar. Alzamos esta cortina. Esta cortina es de José Luis Castiñeira de Dios, ¿no? De Ana Cruza, antes Giuseppe Verdi, mejor imposible. Su compañero nos dice, Gabriel Aníbal Rearte, ¿qué tal, tocayo? ¿Cómo anda usted? Rocco Rodesia, hola Gabriel, en sintonía, saludos desde Santa Fe. Lucio Pedro Averastain Ponte, estamos, abrazo desde Los Hornos, con mosquitos, muchos yuyos y ratones, la basura manda en las ramblas y Garro le canta serenatas a la nada. Abrazo al programa, gracias Lucio, Fabián, Amílcar Cabanellas, hay que trabajar pacientemente para reconstruir la patria grande, de modo que sea nuevamente un jugador en el tablero geopolítico mundial. Exactamente. Enrique Martín, Estados Unidos retrocederá hasta reconvertirse en el pato vica del boliche capitalista. Hegemonizará la violencia en una asociación de patrones. Es una de las posibilidades, ¿eh? Nada remota. Libres Latinos, gracias por los conceptos. Y muchos saludos, Sara 12, Daniel Sastre de Vescovi, Pablo uno más, Estela López, Silvia Prado Lima, Carlos Telles, y aquí siguen llegando, gracias a los amigos que difunden, Alicia Esther, pues está Mar del Plata lindo, ¿no? Lucio Pedro Verastain Ponte, Vientos del Sur, y Leo Delgado Dots de Vientos del Sur, un abrazo Leo, Rocco Rodesia, Juan Nieves, Marco Gustavo Vieites, Hugo Fernández Panconi, Grisel Rubino, Libres Latinos, Marco Aurelio Rosselli, Juan Patricio Méndez, Germán Ibáñez, Coco Chang Oreto y Faustino Velasco, ¿qué nos dice? Parando en el tema robots, la pandemia ha venido muy bien para medir el uso de Internet con respuestas en teletrabajo, teleeducación y potenciación de formas de mercadeo, compras a domicilio, principalmente de comestibles, todas ellas muy peligrosas, porque desde lo ideológico potencian el individualismo y sobre todo el aislamiento social. Sí, más o menos sí, debo decir. Todas las cosas que te trae un delivery hay que hacerlas en algún lado. En general se tienen que hacer en establecimientos. Pero además los establecimientos, a menos que se rijan, como hasta el presente, a través de acciones, van a tener que vender para sostener en el mediano plazo su economía. Y solamente se le puede vender a seres humanos, ¿no? No hay manera de convencer a un robot que compre el termo este que tengo acá en la mesa, a menos que sea un dilapidador, porque ¿para qué lo necesita? El problema no es la mano de obra, el problema es el consumidor. Y los consumidores son seres humanos. Entonces, tanta carga en contra del consumo y del consumidor, ustedes saben que somos anti-hippies, de alguna manera, tanta carga contra el consumo, bueno, el consumo va a salvar el capitalismo. Cuando digo va a salvar el capitalismo, es va a imponer la comunidad organizada, y por eso necesita de la producción. ¿En qué encarna ese sueño de la comunidad organizada? Nos pregunta Gabriel Aníbal Rearte. Mayor o menor alcance. De más está decir en nuestro y su historia, pero ¿en qué conducción deposita su soberanía? Bueno, siempre hay que tener confianza en el pueblo y admitir el peronismo real en cada una de las circunstancias, ¿no? El peronismo se reconvierte. Una de las cosas que dice Jauretche es siempre se desconfía de las acciones presentes de las direcciones políticas nacional populares. En general, lo que ha demostrado el peronismo es una gran vivacidad y la posibilidad de desplegarse en el tiempo. Si el pueblo sabe, el pueblo elige adecuadamente sus conducciones. De otro modo, si empezamos a desconfiar del pueblo, no tenemos alternativa. Quiere decir que nos vamos a equivocar, hagamos lo que hagamos. Yo creo que en ese sentido, el sostenimiento de la popularidad de Alberto y el sostenimiento de la popularidad de Cristina es importante. Pero aún así, aún cuando hubiera un desfase, el pueblo va a escoger una conducción adecuada. Precisamente, me dicen, a ver, entran muchos mensajes. Faustino, precisamente hace una hora estuve hablando con él de la cervecería artesanal de acá a la vuelta, que abre mañana vendiendo desde la vereda según se reglamentó. Bien. El tema de la confianza en el pueblo, yo sé que desde la izquierda, desde la derecha, pero desde dentro del